¡Sabroso! ¡Sí, señor! Panchita se ha casado con un pibe del barrio, regresan de la iglesia, tomados de la mano, todos los chicos gritan, los novios han llegado, que tire la manchacha, el padrino pelado, se armó la fiesta en el casorio y los regalos llegando están. ¡Vivan los novios! Dice un pariente y los padrinos gritan de un colao. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ya llegan los parientes! Panchita se ha casado con un pibe del barrio, regresan de la iglesia, tomados de la mano, todos los chicos gritan, los novios han llegado, que tiren la manchacha, el padrino pelado, se armó la fiesta en el casorio y los regalos llenando están. ¡Vivan los novios! Dice un pariente y los padrinos gritan a un colao. ¡Ajá! ¡Sabroso!